Pues buenas tardes a todos. Gracias por la acogida. Gracias a la librería, gracias a la editorial Roca, gracias al diario.es. Vamos a ver qué tal sale este libro, porque de lo que se trata es de difundir. Difundir a cuantos más mejor. Este proyecto nace con una idea. Partió de la idea de la plaza de las plazas, los barrios, el 15M, que se reivindicaba una democracia participativa, la gente estaba descontenta, aparecieron los primeros recortes y, bueno, luego vino la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, una reforma que nos hicieron por la puerta de atrás, entre el PP y el PSOE, y a partir de ahí, bueno, pues se creó una situación insostenible en la que teníamos que cumplir con la estabilidad presupuestaria y a partir de ahí los derechos socioeconómicos contenidos en la Constitución que no estaban suficientemente blindados pues fueron cayendo uno tras otro. El derecho al trabajo, con las reformas una detrás de otra, precarizando el trabajo, el derecho a la salud, a la sanidad universal, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, todos esos derechos que no estaban blindados como si están otros derechos fundamentales. Por lo tanto, por la puerta de atrás se nos modificó un poquito el panorama. Un grupo de juristas, se nos ocurrió a cuatro personas que llevamos un blog Contrapoder alojado en el diario.es, se nos ocurrió involucrarnos en el proceso, que era un clamor popular, proceso constituyente, cambiemos la Constitución, esta Constitución que en origen unos dicen nos engañaron, otros dicen se nos queda pequeña, por el motivo que sea, yo era pequeña, yo no asistía a ese proceso, pero a mi edad veo que se me ha hecho chiquitita, pequeñita, y que por qué no va a haber otra transición o un proceso rupturista. Nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que además conforme ha ido cambiando el panorama socioeconómico también por parte del Estado, por parte del Gobierno, del PP se han promulgado leyes bastante represoras de corte autoritario con el fin de acallar las voces de los que ya no tienen otra cosa que hacer que protestar. Las leyes mordazas, el Código Penal se ha endurecido, se ha detenido a los sindicalistas. Las mujeres han visto su situación más precarizada en el sentido de que la crisis nos ha afectado mucho más y entonces se han tenido que ir a casa a dedicarse a lo que llamamos el trabajo de cuidados, un concepto que se introduce aquí y es un concepto muy bonito pero que necesita ser valorado. Eso es lo que se reclama. Es un libro transversal porque se aborda el tema de la mujer. Pero enfocándolo desde diferentes puntos de vista. No quiero contaros un rollo, sí que sé que la necesidad de escribir este libro nos entró esa necesidad de involucrarnos. Hemos estado a lo largo de estos años aprendiendo muchísimo vocabulario económico. Sabemos lo que es un rescate, sabemos lo que son determinados términos que nos han ido introduciendo. Sabemos, por ejemplo, lo tengo aquí apuntado, lo que pasa que sabemos lo que es la movilidad exterior, sabemos lo que es la recesión, se han ido, además de la prima de riesgo, todo el mundo hoy por hoy sabe lo que es ese evaluador de la confianza que deben depositar nuestros acreedores, nosotros, con el fin de que nos sigan dando más dinero, entre otras, para rescatar a los bancos. Son términos que hemos ido aprendiendo necesariamente, la necesidad nos ha empujado a ello. ¿Por qué no emplear o crear un campo semántico, jurídico y de forma bidireccional? Es decir, de tal forma que los ciudadanos hemos aprendido términos económicos y los economistas se han esforzado por ser comprensibles y explicarnos la situación para que no nos estafaran. Igual, estoy hablando de lo mismo pero en términos jurídicos. También es muy importante acercar al ciudadano todas las reformas legislativas porque a fin de cuentas la situación económica es la que es, pero ha debido de implementarse mediante una creación que procede directamente del Parlamento, en este caso del Gobierno del PP, que con su autoritarismo, debido a la mayoría absoluta, se ha aprovechado del decreto ley para cambiar el panorama. Y es muy importante crear un campo semántico, esto sí lo tenía apuntado, porque se han creado eufemismos para que ni siquiera nos podamos entender. La fuga de cerebro se le llama movilidad exterior, a la recesión crecimiento negativo. Y fijaos una cosa, yo el otro día estaba viendo la televisión, estaba escuchando a Ana Pastor, que le hacía una entrevista no sé a quién, y le preguntaba por la prisión permanente revisable, sin atascarse del tirón. Yo no podía entender cómo podía hacer eso, si era cadena perpetua. Claro, recordé que el ministro de Justicia se enfadó mucho en su día, cuando sacó la cadena perpetua, y regañó a todo el mundo, principalmente a los periodistas, porque quería que emplearan la prisión permanente revisable, porque entendía que la cadena perpetua era para toda la vida, y la prisión permanente revisable no. Pero la prisión permanente revisable se revisa, vete tú a saber cuándo, por lo tanto es perpetua, a criterio del juez, y pasado mínimo 25 o 35 años de prisión, de cumplimiento de prisión. Por lo tanto, estamos hablando de una cadena perpetua. Así que, si alguien quiere hablar de esta pena, puede decir cadena perpetua o prisión permanente revisable, pero que no nos quiten, los conceptos y que no intenten vaciar de significado aquello que ellos entienden que deben introducirnos de forma sibilina. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora hemos sacado el libro? Bueno, era un clamor popular, todo el mundo se apuntó al carro, proceso constituyente. Algunos dicen, ¿para qué reformar? Bueno, incluso gente de filas, militantes de formaciones, digamos, de izquierda moderada o de moderado centro, como puede ser el PSOE, incluso se ha oído decir, tanta reforma, lo que hay que hacer es dejar de parchear, o sea, no intentar parchear y abordar un proceso constituyente. El abordar el problema territorial, como lo aborda en nuestro libro Bartolomé Clavero, el profesor Bartolomé Clavero, abordar el tema de la corona, abordar un montón de conceptos y de figuras e instituciones que realmente debemos abordarlas, no para suprimirlas a lo mejor, sino para someterlas a la gente. El proceso constituyente es por la vía del 168, es lo que promulgamos, que es que implica la participación del pueblo, que implica el referéndum, no la del 167 que ya nos están anunciando los principales partidos, sobre todo los que dicen que aparecen como principales en las encuestas, que van a hacer, a mi juicio, meros retoques cosméticos. Lo que se aborda es un proceso constituyente por la vía del 168. Una mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento, referéndum, texto constitucional y elección. Eso es lo que se aborda. Y porque ahora, repito, porque nos va la vida en ello, parafraseando la introducción de nuestro libro. No sigo, voy a dar la palabra al profesor Javier Pérez Riollo para ver qué le parece nuestro libro, porque la verdad, estar al lado de un catedrático de Derecho Constitucional de tanto prestigio también acompleja un poco. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para estar aquí charlando de esto. Para los que somos viciosos de esto de la política, encontrarnos con un libro como este y venir a discutir sobre un libro como este, pues nos produce mucha satisfacción y además, bueno, pues son amigos muchos de los que escriben aquí. Y los que no escriben, pues los conozco porque los estoy leyendo en el diario.es, etcétera, y por tanto tengo conocimiento de ellos, aunque no los conozca personalmente. Entonces, bueno, el libro tiene un título que no se corresponde exactamente con lo que es el contenido de... Es la ambición, que es lo que ha contado Isabel. O sea, Isabel lo que está contando es la ambición que ella tiene, o que el grupo que tenéis de Contrapoder, que tenéis de lo que pensáis hacer y de lo que pensáis seguir construyendo. Pero esto es un primer paso. Este es un libro en el que es un primer paso, y el contenido del libro está claramente definido en el capítulo introductorio que hace Sebas, ¿no? Este es el libro de la gran regresión. ¿Cuáles han sido los ejes en torno a los cuales ha girado la gran regresión? ¿Cuál ha sido la obra legislativa de la gran regresión? la obra legislativa, la obra normativa de la Gran Regresión, y el objetivo que es que hay que desmontar, que la próxima legislatura, la que nazca después del 20 de diciembre, si los resultados lo permiten, que esperemos que lo permitan, pues tendría que fijarse como objetivo ser una legislatura derogatoria y restauradora de las libertades y de la igualdad, que es lo que se ha producido un retroceso brutal en esta legislatura de pesadilla, ¿no? Porque esta legislatura le ha permitido al Partido Popular hacer lo que tenía en la cabeza desde el principio, pero que no lo pudo hacer en las dos primeras legislaturas que estuvo en el poder con José María Aznar. En la primera porque no tuvo fuerza, porque no pudo cumplir el programa, porque ellos hicieron una campaña pensando que iban a tener sin una mayoría absoluta, una mayoría cuasi absoluta, y tuvieron la minoría más minoritaria, que ha habido en todas las legislaturas desde la de 1977, y en consecuencia pues necesitaron apoyo en otros partidos, fundamentalmente nacionalismo catalán y vasco, y no pudieron hacer lo que era su programa. Después ya viene el ingreso en el euro y viene toda la euforia económica, etcétera, y vieron que no necesitaban, sino que simplemente parecía que habían descubierto ya la piedra filosofal: hemos realmente situado a España en el mundo, estamos creciendo más que nadie, España va bien, etcétera, y en consecuencia tenían ya, y hemos derrotado al Partido Socialista ya para un periodo de 20 años. Esto lo dijo incluso José María Aznar en uno de los libros que publicó, cuando había ganado las elecciones Zapatero, y decía que él no contemplaba ninguna posibilidad de que el PSOE pudiera llegar al gobierno en 20 años como mínimo, ¿no? Entonces se equivocó, pero este era el programa que ellos tenían, y el programa de verdad del Partido Popular es el que han puesto esta gente cuando han tenido mayoría absoluta. Es el de esta legislatura, donde realmente han hecho una legislatura que es desconstituyente en cierta medida. Sí, aquí ha habido un proceso, en el momento cuando se hizo la Constitución y cuando se avanzó en los años, ya iba en una dirección determinada, y esa dirección es la que se intenta revertir en esta última legislatura y ir a una interpretación absolutamente reaccionaria, conservadora y, yo diría que postdemocrática ya, o sea, que con riesgos para que realmente se pueda considerar como auténticamente democrática el sistema político, ¿no? Y entonces eso es lo que se ha venido haciendo, y esto es lo que documenta el libro, ¿no? Esto es lo que documenta el libro. El libro es un documento, el levantar acta de lo que ha sido la legislatura de la Gran Regresión, y de por lo tanto un indicador de qué es lo que se tendría que hacer en esta próxima legislatura, una vez que viendo, cuando veamos los resultados, ¿no? Porque, y es importante que se fije esta perspectiva, porque se está hablando de reforma de la Constitución. En este libro apenas se habla de reforma de la Constitución. El único donde aparece ese tema tratado es el capítulo que hace Pipo sobre el tema de la estructura territorial, y bueno, es el único. O sea, lo demás, cuando se habla en el capítulo de los derechos sociales, sí hay varias veces referencia a que realmente sin una reforma de la Constitución no se podrá resolver el problema tal como se quiere plantear en esos capítulos, ¿no? Pero son referencias de pasada a la reforma de la Constitución. En general, aquí de lo que se está hablando es de lo que ha sido la obra legislativa de la Gran Recesión, de esta legislatura de pesadilla, y de cómo esto ha supuesto una rebaja extraordinaria en la calidad del sistema democrático, y que es una exigencia inexcusable darle la vuelta. O sea, que ahora mismo ya no andar con medias tintas, y no se trata de reformar un poquito alguna ley o una cosa tal, sino que hay que ir a hacer una operación derogatoria global de buena parte de lo que ha sido la actividad normativa de estos 4 años de esta legislatura, ¿no? Y se va indicando, ¿no? Entonces se levanta hasta y se van indicando, no de una manera exhaustiva, porque eso hubiera sido otro libro ya, pero hay algunas cosas que habría que a mí me ha llamado la atención que no la hayáis tratado, ¿no? Que es, por ejemplo, el abuso del decreto ley, ¿no? Y prácticamente la actividad legislativa ha desaparecido. Esta ha sido una legislatura en la que se han aprobado muchas leyes, pero que se han aprobado más decretos leyes que leyes, y además, y muchas de las medidas más importantes se han adoptado mediante decreto ley, y luego además las leyes que se han aprobado muchas que son decretos leyes, no son, pues las, todas las de esta final de legislatura, estos son formalmente leyes, incluso leyes orgánicas, pero materialmente se han aprobado con una celeridad, sin echarle cuenta a nadie, metiendo una cosa esta, algunas incluso con proposiciones de ley como la de la reforma del Tribunal Constitucional para evitar todos los dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, es decir, todos los instrumentos de garantía que hay en el proceso de formación de las normas. Es decir, esto ha sido un disparate, ha sido una orgía reaccionaria lo que ha sido esta legislatura, y sobre todo el final de la legislatura, y ha sido el estrambote final de estos últimos meses, ha sido una cosa que pone los pelos de punta, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que levanta hasta el libro es un libro que tiene, y yo oyendo a Isabel ahora lo entiendo, es decir, o sea, esto es un trabajo preliminar, una cosa que se está enmarcando en algo que yo entiendo que es de más amplio alcance, ¿no? Y que es lo que puede ser desmontar el régimen, porque claro, si hablamos del régimen, es el régimen de la restauración. No de la transición, sino porque nosotros hemos tenido una restauración disfrazada de transición. Eso ha sido el gran invento y la gran operación de venta del producto, ha sido que lo que fue una operación de restauración monárquica se ha vendido como una transición a la democracia, ¿no? Pero fue una restauración monárquica. Entonces, ese es el régimen. Y desmontar el régimen es desmontar el régimen. Entonces, el tema de la monarquía no se puede obviar. El tema de la monarquía no se puede obviar, porque ahí es donde está el punto de partida, de donde arranca todo lo que ha venido después. Entonces, yo lo que espero es que sigáis trabajando y que dentro del tiempo que sea, que no sea demasiado, pues podamos presentar otro libro que sea de verdad ya desmontar el régimen de la restauración, que se podría poner desmontando el régimen de la restauración. Que ese sería el objetivo, que sería muy bonito. De manera que a seguir para adelante. Sebas, ¿qué nos tienes que contar? Bien, yo voy, ¿no?, un poco a comentaros, ¿no?, los orígenes remotos y más próximos del proyecto que se plasma en el libro, y al diagnóstico que responde el mismo, que se aproxima, ¿no?, a lo que el profesor Pérez Royo, a lo que Javier ha comentado. El origen remoto parte de la propia idea del blog Contra Poder, que precisamente trata de cubrir un espacio, como comentaba Isabel antes, y es que algunos juristas, ¿no?, que nos colocamos, ¿no?, por la parte izquierda y con espíritu además constitucionalista de defensa y garantía de los derechos y libertades, apreciábamos que en el discurso público de los medios primaba clarísimamente, salvo excepciones aisladas, un discurso promovido y activado por economistas y politólogos, ¿no?, a diferencia de lo que ocurría también, porque no existían tantas facultades ni tantos licenciados en los años 70 y 80, y a diferencia también de lo que ocurre hoy en países como Italia, ¿no?, donde la vanguardia intelectual, y no precisamente por juventud, ¿no?, que trata de custodiar los valores, ¿no?, esenciales del constitucionalismo democrático, viene formada por juristas precisamente, ¿no? Y ahí nace el blog, ¿no?, para tratar de difundir una cultura de derechos y libertades también en medios de gran difusión. Y bueno, hemos de reconocer que a punto de cumplir 2 años tenemos una difusión considerable para ser un blog realizado desde ese marco, ¿no?, desde esa perspectiva jurídica. El origen próximo es la alarma ante, ¿no?, la pérdida de libertades y derechos en esta legislatura, y efectivamente consideramos necesario que, junto a las intervenciones más o menos diarias en el blog, pues cumplía, ¿no?, una intervención política un poco más sistemática, reuniendo los esfuerzos que ya de manera dispersa se concentran en Contrapoder. Bien, la idea de desmontando el régimen, aparte de, ¿no?, responder al planteamiento que Javier indicaba, también responde a un diagnóstico concreto, y es que la democracia constitucional, fundada en el 78 con todas las cortapisas e hipotecas iniciales, pues ha ido esclerotizándose hasta tal punto que ha devenido régimen, ¿no? Ha sufrido tal grado de suspensión y vaciamiento que se ha hecho autoritario, vertical, ¿no?, inflexible, incapaz, ¿no?, de adecuarse a la nueva fisonomía social, incapaz de actualizarse y además corrupto, como suelen ser todos los regímenes. Con lo cual, de ahí, ¿no?, el título de Desmontando el régimen, que es un libro que responde a un diagnóstico general, que es precisamente el diagnóstico de que en la Europa, ¿no?, occidental, y sobre todo en países como Italia, Francia, Portugal y España, pues se está conociendo un proceso clarísimo de deconstitucionalización de los estados, de vaciado de la normatividad constitucional, y además con una estrategia muy cuidada, que es mantener formalmente las constituciones vigentes, aplicar reformas en plan terapia de shock para, ¿no?, crear un ambiente y una atmósfera política, ¿no?, que permita con posterioridad realizar los cambios y las reformas necesarias en las constituciones. En ese caso, Italia es un laboratorio impecable, ¿no? Han realizado las reformas necesarias para ahora, reformas también canalizadas a través de decretos leyes, reformas autoritarias, verticales, ¿no?, de vaciamiento de derechos y suspensión de garantías, y se ha creado claramente el terreno de cultivo, ¿no?, o sea, que ha creado el ambiente propicio para ya, sin demasiadas molestias, proceder a la reforma constitucional. Pero claro, una reforma constitucional que lo que hace es consagrar en la letra de la Constitución lo previamente adelantado por vías de reforma. Y un poco aprendiendo esa estrategia del adversario, pues lo que se propone aquí son precisamente las reformas necesarias para revertir, ¿no?, la regresión producida por el gobierno del Partido Popular y por algunas medidas anteriores del gobierno socialista, con la finalidad de crear también las bases políticas, culturales, que permitan un salto, pero no regresivo, sino garantista, ¿no? La cuestión es que el libro parte de un diagnóstico general que básicamente responde a esta idea del vaciamiento de las constituciones, ¿no?, desde el neoconstitucionalismo de la segunda posguerra aquí y en Portugal, de las constituciones de después de la dictadura, con netas diferencias, ¿no?, donde ha habido ruptura y donde ha habido un tránsito pacífico de la dictadura a la democracia, pero al fin y al cabo una familia de constituciones que había logrado, ¿no?, garantizar unos determinados derechos y libertades que ahora se revelan como vulnerables. Las líneas concretas, ¿no?, de ese proceso de reversión o de regresión, a mi entender, son tres fundamentales, ¿no? Hay cambios que apuntan en una dirección de resurgir del centralismo en su más pleno sentido, es decir, ¿no?, de predominio claro de los poderes ejecutivos sobre el poder legislativo, de reducción del Parlamento a mera caja de resonancia de las decisiones del Ejecutivo, efectivamente de convertir cuestiones tan básicas como una tramitación parlamentaria en algo adjetivo y prescindible, ¿no?, porque el Parlamento se quiere fundamentalmente como instancia de ratificación de una legislación que promueve el Ejecutivo, pero que preparan expertos, que preparan comités de expertos vinculados además a corporaciones privadas, con lo cual vemos que esa verticalización, ese predominio del Ejecutivo, ¿no?, es también un fenómeno parejo a la concentración del poder socioeconómico, ya no en el terreno estatal, sino puramente en el de la sociedad. También ese neocentralismo se refleja en la pérdida de autonomía, de contrapesos fundamentalmente territoriales, ¿no? El caso de la legislación de las administraciones locales es claro ejemplo de ello, pero es que es una legislación que entra en sintonía con legislaciones paralelas aprobadas tanto en Francia como en Italia, ¿no? La idea, con el pretexto y la excusa de la racionalización económica, de la estabilidad presupuestaria, pues efectivamente se ataca, ¿no?, la autonomía de los municipios y se ataca, por lo tanto, el principio democrático desde su instancia más local, ¿no? Y un neocentralismo, además, que opera como una, ¿no?, con una estrategia que es simple, pero que es muy eficaz, que es hacer que las instancias de dirección de los diferentes poderes, cuanto más minoritarias sean, mejor, ¿no?, porque son más controlables. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? La reforma que ha experimentado, claro, con la idea también de que racionalizar, de que somos muchos, de que son demasiados sueldos públicos, etcétera, pues instancias deliberadoras se convierten en instancias ejecutivas, ¿no? Coordinadas por dos o tres personas claramente más accesibles, ¿no? Y se convierte en un órgano menos plural que el anterior. Eso mismo ocurre con los propios parlamentos, ¿no? Y con las reformas electorales también que se plantean a nivel europeo. Aquí están constantemente apareciendo en el horizonte, ¿no? Legislación electoral que en alguna comunidad autónoma se ha aprobado, como en Castilla-La Mancha, que va siempre en el sentido de pérdida de la proporcionalidad, de cuanto menos pluralidad mejor, precisamente porque el Parlamento es una instancia, ¿no? De ratificación del Ejecutivo. Primera línea, por lo tanto, este neocentralismo, ¿no? Verticalista, que al fin y al cabo es un correlato, ¿no? Un trasunto político de la concentración del poder social y económico también, ¿no? En segundo lugar, un fenómeno paralelo es el de la desigualdad, el de recrudecimiento, claro, de la desigualdad, además de la desigualdad socioeconómica, porque hay otro tipo de discriminaciones que, por el contrario, se mitigan, ¿no? Entonces nos encontramos en un contexto en el que perfectamente, que además es un rasgo típico de la sociedad neoliberal, en el que se van a enfrentar de manera bastante intensa determinadas desigualdades y determinadas situaciones de discriminación, pero que, sin embargo, van a convivir plenamente con situaciones de desigualdad estrictamente económica. Y aquí los campos de actuación son claros, ¿no? Recorte de servicios públicos y, por lo tanto, transferencia de capas medias y altas de la sociedad a servicios privados, ¿no? Y postergación de los servicios públicos como recursos de última instancia, ¿no? Totalmente precarizados. Y ya servidos además, ¿no? Por mecanismos como la externalización. La otra vía de desigualdad clarísima es la privatización e individualización de las relaciones de trabajo, pérdida, ¿no? De fortaleza de los sindicatos y reducción, ¿no? Desde el ámbito de la contratación laboral al ámbito de la empresa si se trata de negociar, o al ámbito directamente de la contratación individual, y también, ¿no? El trabajar la competitividad económica siempre tocando y modulando el mismo factor, que es reducir los costes del trabajo. Y el tercer nivel de intervención, que tiene como consecuencia el recrudecimiento de la desigualdad, clarísimamente la fiscalidad, ¿no? Una fiscalidad que las reformas regresivas, ¿no? Y además de manera verdaderamente rotunda comienzan con Pedro Solbes, no comienzan en 2010, comienzan antes y comienzan en la primera legislatura, y son 35.000 millones de euros que se ponen en el bolsillo de las grandes corporaciones precisamente con la lógica del estímulo de la oferta que aplicaba George Bush también en Estados Unidos justo antes de que se desencadene la crisis, y una fiscalidad que ya va claramente, ¿no? En dirección de regreso al siglo XIX. Impuestos al consumo, porque, ¿no? Se supone que es el impuesto más equitativo, el IVA y sucedáneos, y reducción de los impuestos directos, ¿no? Que son los verdaderamente progresivos. Esa es la segunda línea, ¿no? Y la tercera línea también es consecuencia de estas dos, y es que, naturalmente, para llevar a cabo este proceso de mutación del Estado, pues hace falta, ¿no? Adoptar medidas que son muy agresivas y que atacan, ¿no? A determinados fundamentos que en los países de la Europa mediterránea se consideraban ya estabilizados. Por lo tanto, ¿no? Activan la protesta social y la repolitización de la sociedad. Aquí, ¿no? Hay un argumento que habitualmente utilizan, ¿no? Algunos nostálgicos de la Unión Soviética que dice, ¿no? Claro, en el momento en el que ya no está la Unión Soviética, automáticamente el capitalismo se quita la careta, ya no le interesan los estados sociales y del bienestar, porque eran mera, ¿no? Una cadena de amortiguación para que no se expandiese el comunismo, y esto carece entonces de base cívica y de incluso base cultural alguna. Los hechos demuestran que nada más lejos de la realidad. ¿no? Los estados sociales y democráticos en Portugal, en Italia, en Francia, en España, ¿no? Se habían granjeado ya una legitimidad plenamente autónoma y además notoriamente distinta de la del comunismo, y precisamente es la que activa la respuesta masiva en la sociedad contra recortes, contra legislación reaccionaria. Y para responder a eso, pues nos encontramos con la tercera vía, una tercera vía que además están recorriendo también todos los países de la Europa mediterránea, que es la vía de la represión, ¿no? De endurecer el derecho administrativo sancionador, de endurecer la represión penal, de recurrir con cada vez mayor frecuencia a prácticas de derecho penal del enemigo, a técnicas, ¿no?, de estados excepcionales, pero también otra vía de represión muy importante, que es la cultural, ¿no? La necesidad, de nuevo, ¿no?, vuelta o regresión paródica al siglo XIX, la necesidad de la represión en el índole en el nivel de la cultura, que también tiene un testimonio claro en la ley educativa de este gobierno. Pues bien, si ese es el diagnóstico global, ¿no?, que yo creo que puede aplicarse a toda Europa y que está en la base del libro, el diagnóstico concreto es que este proceso aquí se ha potenciado y se ha intensificado considerablemente durante la última legislatura del gobierno popular. Lo que comentaba Javier, ¿no?, abuso del decreto ley, prácticamente puesta en suspenso de la autonomía municipal, reformas laborales, recortes, tasas judiciales, ley de educación. Naturalmente, por tanto, el desafío de una hipotética legislatura con mayoría progresista y con afán de cambio no puede ser, ¿no?, partir de cero, porque no se parte de cero, se parte, ¿no?, de una regresión muy intensa que habría que desmontar y que habría que despedazar, y precisamente a eso se dirige el libro. El libro, de hecho, tiene, ¿no?, una misión de intervención práctica para localizar cuáles son las piezas que efectivamente, ¿no?, han puesto en suspenso práctico la Constitución y sus garantías, para tratar, ¿no?, de cubrir y de reparar, ¿no?, esos estropicios antes de que sean irreversibles, porque muy probablemente una nueva legislatura de derechas ya sí que nos coloque en situación de reforma constitucional, pero como en Italia, ya para consagrar en la letra de la Constitución los pilares básicos de la sociedad neoliberal. Entonces, claro, la cuestión aquí, y lo comentaba antes Isabel, y bueno, son muchos los debates en los que ahora uno interviene sobre esta cuestión, reforma constitucional, proceso constituyente, es un problema naturalmente ambivalente, porque claro, nos encontramos con un momento crítico, precisamente porque las garantías que supuestamente suministraba, proporcionaba la Constitución, se han visto en suspenso o en letra muerta. Claro, eso por una parte activa un movimiento de defensa de la Constitución para que se blinden sus garantías y de mejora de la misma, pero por otro también, ¿no?, activa una dirección de crítica implacable con una Constitución que se ha revelado incapaz, ¿no?, de garantizar su propia integridad, precisamente porque bastaba con esta técnica verticalista, ¿no?, de colocar en la cúpula del Tribunal Constitucional a magistrados de la propia cuerda para que medidas como la reforma laboral adoptada por decreto se blanqueasen sin el mayor problema. Ahí, ¿no?, reivindicaciones como las que algunos hacían ya en los años 80, que eso de concentrar la garantía de derechos y libertades en un colegio de expertos no era buena idea, pues resulta, ¿no?, que han sido ¿no?, han vaticinado con corrección a lo que podía dar lugar, ¿no?, esta expertocracia del control de constitucionalidad. Por lo tanto, y como decía, y con esto concluyo, aprendiendo un poco del adversario, lo que aquí se propone no es tanto el punto de llegada que Isabel explicitaba, sino el tránsito a recorrer antes de alcanzarlo, como Javier decía, es decir, desmontar, ¿no?, las reformas regresivas del Partido Popular que se enumeran, plantear en su lugar alternativas que persiguen todas, ¿no?, garantía de derechos, libertades y un camino, ¿no?, de mayor igualdad económica para, una vez, ¿no?, que la cultura, ahora se dice, ¿no?, se dice de nuevo y muy bien está que se diga, una vez que sean hegemónicos ciertos principios y que uno no esté dispuesto, ¿no?, a cederlo todo con tal de garantizar lo último que le queda, porque eso, ¿no?, ahora mismo creo yo que quizá para un trance constituyente ¿no?, la situación y el contexto en el que vivimos es completamente contraproducente, los resultados podrían ser incluso regresivos, pero con reformas como las que aquí se plantean, pues se persigue precisamente que resurjan, ¿no?, consensos hacia la izquierda, como los que relata Ken Loach, ¿no? Ken Loach es el del espíritu de 1945, para efectivamente rebrotar, ¿no?, ese constitucionalismo garantista hoy en peligro. Pues muchas gracias. Si alguien quiere intervenir, ¿alguna contrarréplica, profesor? No. ¿Alguien quiere intervenir? Sí. Yo soy de la opinión de que la vida todo es una cuestión de correlación de fuerza, ¿no? Uh-huh. Y también soy de la opinión de que la Constitución del 78, que se puso de moda de nostalgia, es lo mejor que nos pudo pasar teniendo en cuenta la correlación de fuerza que teníamos en el momento que se redactó, ¿no? Y de hecho, lo que se ha hecho desde entonces para acá, incluso con gobiernos del PSOE, no digamos esta última legislatura, es un desmontaje de un montón de leyes, pero la Constitución no han sido capaces de cambiarla. Por lo poco que sé de la Constitución y de derecho constitucional, sí sé que como mínimo hay que contar con 210 diputados y 166 senadores para modificar por lo menos gran parte de ellos. Después hay que volver a tener esa hegemonía política para ganar el referéndum y luego hay que volver a ganar las elecciones. Eso significa llevarnos prácticamente año y medio en un proceso durísimo y demás, ¿no? Mi opinión personal es que lo que va a salir el día 20 a las 10 de la noche va a ser peor que lo que tenemos ahora. Simplemente peor. Yo soy de la opinión de que peor. Desgraciadamente, como se han jugado las cartas en el último año y medio, pues la correlación de fuerza no va a favorecer a la izquierda. Porque lo que pierde el PP lo va a ganar Ciudadanos, pero encima con un planteamiento mucho más centralista, porque ni siquiera está implantado en un montón de sitios, y con un planteamiento muchísimo más neoliberal, donde ni siquiera hay ese concepto cristianoide que tiene alguna gente de la derecha, al menos de la caridad cristiana, y ese, bueno, que luego no la ponen de manifiesto, pero que al menos tienen una cierta salvaguarda. Con lo cual, ni se va a hablar de la República, bueno, tampoco Iglesias quiere hablar de la República ya, ¿no? No se va a hablar de otra serie de cosas importantes, como garantizar una serie de derechos y demás. No se puede contar con el PSOE para volver a modificar el artículo 135 y en la correlación de fuerzas que va a salir es menor. Con lo cual, si hay alguna modificación, no ya proceso constituyente, que eso simplemente es un mantra, eso es como lo de como el 99%, los de arriba y los de abajo, eso es un mantra, eso no va a ningún lado. Al final, porque la cadena perpetua, si hay un referéndum, seguramente lo perderíamos también, probablemente, porque ya se encargarían de matar a una cría de 14 años de edad la semana antes de que se celebrara el referéndum. O sea que el sistema puede con todos los medios de comunicación y demás. Por tanto, yo lo que planteo es, con la correlación de fuerzas conservadoras que se va a dar, aparte de modificar algunas de las leyes, algunas que no todas, que se van a modificar ahora y demás, y teniendo en cuenta que el PSOE, porque es verdad que va a haber un cambio en el sentido que antes eran dos y ahora van a ser cuatro, pero ¿qué cosas son las que creéis vosotros de una correlación de fuerzas peor o parecida, más neoliberal y menos cristiana quizás, más neoliberal y menos cristiana, pero más centralista, son las que se podría llegar a consenso? Es que, si me permitís, yo creo que efectivamente en los 4 años próximos nos van a pasar un rodillo, así va a ser demoledor. No hemos tocado fondo Y entonces de lo que se trata, por eso tú estás preguntando por qué se puede plantear para la próxima legislatura. Yo creo que lo que se tiene que crear es una hegemonía, que la gente entienda y piense en ese mantra, que es el proceso constituyente, que todos los derechos contenidos en la Constitución como finalidad, como propósito, no soy constitucionalista, tengan el mismo rango, por lo tanto, que no me, si por ejemplo en un proceso constituyente, por ejemplo, si yo propongo que en la Constitución se establezca un periodo máximo de cumplimiento de penas, ¿por qué no? Dado que este país tiene cumplimientos de hasta 40 años y luego la cadena perpetua. O sea, la de 40 años es menor que la de la cadena perpetua. ¿Por qué no? Pues si eso se blinda lo suficientemente como para no estar sujetas a sucesivas modificaciones, tendríamos al menos una pena de prisión un poco más acorde con un país mínimamente civilizado. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es un proceso y que no se va a conseguir en los 4 años siguientes y menos con lo que nos viene encima, ni Pablo Iglesias, tú lo has dicho, ni el PSOE. Yo lo que veo es que van a hacer meras propuestas cosméticas y no vamos a llegar a nada. Por eso yo difiero de lo propugnado por aquí el compañero Sebas. Para mí no solamente es cómo se llega, sino que el objetivo es ese, el de llegar a otra constitución y consensuada por todos. Ahora bien, si yo no soy utópica e idealista, desde luego no podría estar hablando de esto, y desde luego soy muy consciente que para llegar a la Declaración de los Derechos Humanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también hubo previamente muchas utopías. O sea, estoy absolutamente convencida de que si se tiene un objetivo muy claro, aparte de desmontar, pero ya que desmontamos, directamente hagamos otra y planteemos república, sí o no, planteemos autonomía, federalismo, planteemos muchísimas cosas que no nos han dejado plantear. Por eso digo que no es los 4 años que vienen, pueden ser los 8 o los 12, o sea, para mí es una lucha y como militante de esa lucha pues la estoy defendiendo aquí, aunque cueste muchos años y mis nietos no lo vean. Yo no veo la próxima legislatura con ese prisma que lo estáis viendo vosotros, ¿eh? Yo no la veo. O sea, yo creo que es muy distinto tener un Partido Popular con 186 escaños a 120 o 110. A tener un Parlamento en el que va a ser, en primer lugar, dificilísimo formar gobierno. Esa será la suerte, que dure un año y medio más. No, primero va a ser dificilísimo formar gobierno. Y el gobierno que se constituye no va a tener la homogeneidad que tiene este, ni va a tener. Por lo tanto, yo creo que entramos en un momento en el que no se va a arreglar en una legislatura, porque además tenemos el problema territorial, que ahí está Ciudadanos, que es centralista, pero ahí está Cataluña y lo que va a ser el resultado electoral de estas elecciones, ¿eh? Estas elecciones, una de las cosas que yo creo que va a ser las novedades es que va a haber una expresión en los distintos territorios muy distinta. O sea, va a haber una falta de homogeneidad en los resultados, que no es lo que ha ocurrido en las 10 legislaturas anteriores. Esto se va a traducir en que las cúpulas de los partidos van a perder mucho poder en el interior de cada uno de los partidos. Y ya veremos a ver cómo empiezan a salir expresiones políticas diversas en el interior de cada uno de los partidos. Es difícil de establecer una posición inequívoca y rígida dirigida por la cúpula del partido, por el presidente, como lo ocurre en el Partido Popular o como ha ocurrido en el Partido Socialista, que cada vez lo es menos, ¿no? Y yo no sé qué pasará con Ciudadanos ni qué pasará con Podemos, porque eso está todavía por ver. A ver, entonces yo creo que vamos a entrar en un momento de fluidez extraordinaria y ya veremos, y desde luego nada comparable a lo que hemos vivido en estos 4 años, es lo que yo pienso. Yo no veo en absoluto no veo ahora mismo un diseño real. Ciudadanos no lo tiene. ciudadanos incluso ahora mismo tiene incluso, en fin, ciudadanos, unas cosas hasta progresistas, tiene y hace cosas y dice que no está de acuerdo ni con la ley Mordaza y que va a ser la derogación de esa ley. Entonces, o sea que ahí estamos en un terreno en el que se van a mover las piezas sin que haya un control claro de hacia dónde, de la hoja de ruta por parte de nadie, ¿no? Entonces, vamos a ver, y queda el problema territorial y queda el problema de Cataluña por resolver. Y el País Vasco también se va a apuntar, o sea que el problema territorial va a ser un elemento que también va a empezar a incidir de una manera muy importante en la correlación de fuerzas. Entonces yo creo que no sé por dónde vamos a salir, pero yo no veo un diseño claro. Al contrario, creo que estamos en un momento de desmoronamiento, de un desmoronamiento de un sistema. El sistema sí se está desmoronando, ¿eh? Las piezas están desencajándose y la falta de legitimidad es extraordinaria. El propio Partido Popular no puede dirigirse a los ciudadanos. Estamos viendo nuestra campaña electoral. No puede dirigirse. No está haciendo campaña electoral. No tiene nada que decirle. Lo único que está intentando es que las personas mayores se le mantengan la fidelidad. Pero ya ha renunciado a convencer y a persuadir al resto de la sociedad. Decir, o sea, yo creo que estamos, yo no veo una situación cerrada de un dominio de derecha. Creo que estamos ante una ola de fondo que es conservadora, eso sí lo creo, pero no es España precisamente el sitio donde esa ola se está manifestando de una manera más coherente y más cohesiva, en absoluto. Yo, Francia y más Italia, incluso también. Pues yo opino, en primer lugar pienso que la correlación de fuerzas que finalmente es posible que se dé tiene una gravísima responsabilidad histórica a las propias izquierdas, ¿no? Con lo cual es de veras absolutamente lamentable lo que ha ocurrido en territorios como Andalucía, como Extremadura, porque efectivamente la correlación de fuerzas podría haber sido otra, como va a demostrarse en Galicia o en Cataluña, ¿no? Una gravísima responsabilidad por muchas razones, y entre otras porque faltan, ¿no?, cuadros, gente competente, movilizada, y se ve que las formaciones de izquierdas, al menos las más tradicionales, tienen francamente muy, muy poco que aportar. Con lo cual, ¿no?, si además de poco que aportar, después se hacen tortuosos y conflictivos, ¿no?, cualquier intento de coordinación y de acumulación de fuerza, pues es algo que efectivamente no cabe achacarle a la situación, ¿no?, las consecuencias, sino que tenemos o se tiene una cuota de responsabilidad muy importante. Después yo creo contigo, y un poco a diferencia de lo que decía Javier, que hay, ¿no?, un escenario de posible vuelta de tuerca conservadora, precisamente porque Ciudadanos apoye un gobierno de PSOE o apoye un gobierno de PP, va, ¿no?, a ser capaz de imponer determinadas políticas que son efectivamente de corte claramente neoliberal. El PSOE, ¿no?, lo tendría entonces ya muy fácil, ¿no?, para decir, mira, yo lo siento mucho, no quiero el contrato único, pero es que si no, no me apoyen, voy a tener que admitir el contrato único. Lo siento mucho, yo quiero los servicios públicos, pero tengo que pasar por la externalización. O el caso de la universidad, el proyecto de reforma de la universidad que informaba Garicano, pues no, una universidad también hiper ejecutiva, donde todos los poderes se concentran en un rector que solo responde ante un consejo económico y social formado partidos, sindicatos, empresarios de la comarca, y yo contrato a dedo, ¿no?, porque eso sale muy bien en Estados Unidos, y aquí va a salir estupendamente en un contexto, ¿no?, donde la corrupción aflora por todos sitios. Pues claro, el informe Brical ya del PSOE iba en esa dirección también, ¿no?, que ellos la llaman con eufemismos el gobierno de la universidad por la sociedad, ¿no? Los poderes sociales efectivamente ya se los denomina como sociedad en su conjunto. Entonces Ciudadanos inclinará hacia ese sentido al PSOE, y naturalmente el poco paternalismo tradicionalista que le quede al PP lo corregirá también en sentido neoliberal. Ahora bien, creo que la estrategia, y en esto creo que vaya, tiene razón lo que comentaba Javier, la estrategia de posiciones de izquierdas es doble. Una, va a ser un parlamento más complejo, por lo tanto van a darse contrapesos mutuos, por lo tanto excesos de autoritarismo son se pueden prevenir mejor, ¿no? O sea, reforzando contradicciones y los flancos garantistas que cada uno presenta. Y es ahí, ¿no?, en ese intersticio del regeneracionismo, de la lucha contra la corrupción, etcétera, que prácticamente todos abanderan, pero que muy destacadamente lo hace Ciudadanos, es donde yo creo, ¿no?, que cabe explotar más la posibilidad de llegar a acuerdos para que se realicen reformas que, en un primer término, pueden ser reformas meramente o de apariencia cosmética, en el terreno de la transparencia, por ejemplo, en el terreno de las incompatibilidades, pero que siembran una cultura institucional completamente diversa a la actual, que a la actual, ¿no? Ahora lo hemos visto con el embajador de la India, es sencillamente yo soy un cargo público y lo que me dedico aquí es hacer de lobista en nombre de empresas privadas y ya está. Bueno, pues creo que frente a esa no ese concubinato entre poderes privados y públicos, ¿no?, que es uno de los flancos a combatir, el panorama que se abre puede dejar ciertos flancos de trabajo. Y además, sobre todo, es que el problema que nosotros vamos a tener es el que hemos seguido teniendo hasta ahora, que es que nos vamos a encontrar, ¿no?, nos vamos a tropezar con un límite material e institucional que ya no tiene nada que ver con el Estado-Nación, que es nuestra inserción en Europa, ¿no?, y que si desde arriba vienen criterios añadidos de autoridad, de estabilidad presupuestaria, etcétera, va a ser muy difícil, fijaos que lo ha sido, verdad, que con un poder, ¿no?, económico menor, pero lo ha sido para Grecia, va a ser muy difícil oponerse a ellos, ¿no? En el debate a cuatro, no sé si viste que todos dijeron al unísono que no iban a aplicar recortes. Pero claro, eso es un brindis al sol, tal y como está ahora mismo, ¿no? Están repartidos los poderes, al menos en política presupuestaria y económica, entre Europa y el Estado, ¿no? Quisiera plantear una pregunta, sobre todo a la gente que son juristas, porque hubo un comentario que me hizo un político de la carrera de historia. Me comentó que harían falta como mínimo dos legislaturas de un gobierno más o menos decente, con una mayoría bastante importante, para poder desmontar todo lo que es el aparato del Estado que estén guardando desde el año 78 para acá. No solamente en cuanto a normas constitucionales, sino a derecho tarifario, comercial, tributario, hacienda, de seguridad social. Es decir, que desde el año 78 para acá se ha ido creando una maraña legal a base de todo tipo de códigos, que es una cosa muy particular de los países europeos, lo tienen los anglosajones, y que un gobierno, si quiere, digamos, hacer algo decente, tendría que gastar con mínimo dos legislaturas derogando leyes. Veo que eso sería, digamos, una forma más simple de hacerlo. No sé si es que estamos hablando de lo mismo o yo estoy hablando de otra cosa distinta. Por ejemplo, hablo del precio de la luz, hablo del mercado regulatorio, yo qué sé, pues de los alimentos, hablo de un montón de cosas, que hay una complejidad enorme de reglas que es muy difícil poder, evidentemente están hechas con un sentido que es la de enmarañar para que se lo eche con cuantos, y que es muy complicado mirarlas. No sé si opináis lo mismo. Hombre, yo en principio, o sea, por tratar de los propósitos del libro, la cuestión se fija más o atiende a determinadas piezas normativas, ¿no? Que con claro contenido regresivo que ha producido esta legislatura del Partido Popular, ¿no? La ley de seguridad ciudadana, la ley de calidad de la enseñanza, el Consejo General del Poder Judicial, el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, y efectivamente ya eso entraña un problema jurídico, porque bueno, pues si uno entra en esa hipótesis que no se va a dar, ¿no? Pero como entró el gobierno provisional de la República derogando ipso facto legislación de la dictadura, recuperando y poniendo en su lugar legislación anterior, ¿no?, creo que sería un paso expeditivo y eficacísimo, ¿no? No hay necesidad a priori, yo no la encuentro, me corregirán, ¿no?, otros juristas más competentes que yo que están en esta sala, de ¿no?, que impida la sustitución a la hora de derogarse de una norma por la que le precedió, tal cual, ¿no? Y entonces eso ya pone un punto de partida para la reforma, que no es exactamente el mismo, que decir, bueno, esto no lo podemos tocar hasta que no tengamos acabado un proyecto completo. Ahora bien, esa hipotética desrealización de todo el Estado desde la transición hasta ahora, creo que hay algunos flancos en que es necesario, otros en los que no, y desde luego una revisión cuidadosa de los mismos hace falta, claro, un capital, ¿no?, de personal técnico, de proyectos elaborados, de alternativas viables, ¿no?, que además estén bien inspiradas en derecho comparado, etcétera, que hace falta mucho trabajo, un trabajo que precisamente la izquierda tampoco tiene y ni puede aportar, que es lo penoso, ¿no? Claro, aquí además es un contraste que nosotros tenemos en contrapoder siempre y en otros foros, ¿no?, con grandes amigos, que la historia muy bien, ¿no?, empezamos desde cero y poder constituyente y ruptura, pero proyectos, ¿no?, concretos, específicos, claro, o sea, la letra de la Constitución está más que, ¿no?, demostrado que es lo que menos entorpece, ¿no?, una obra legislativa de carácter regresivo. Al revés, está demostrado que hay mecanismos con los cuales se puede poner en suspenso. El problema, ¿no?, que lo hablábamos Javier y yo un día en el patio, ¿no?, el paralelo del déjenme los reglamentos del siglo XIX, ahora déjenme ustedes las leyes, hacer lo que queráis con la Constitución, que con las leyes es como verdaderamente se transforman las cosas, ¿no? Y claro, para ese segundo capítulo hacen falta, ¿no?, proyectos meditados, acabados, que yo no sé si se tienen, ¿eh?, para hacer ese... La transposición de los acuerdos comunitarios que han ido eliminando muchos códigos, muchas cosas, pero vamos a ver. Que tú has comentado, eso es una cosa novedosa, hasta la integración europea, claro, también. Nosotros, es decir, la Constitución se hace en el 78 y del 78 aquí han pasado casi 40 años. En estos 40 años en España han pasado muchísimas cosas y España es muy distinta. Y se han ido haciendo, por ejemplo, cómo hemos ido tratando el tema de las relaciones laborales, ¿no?, y lo que ha sido la legislación laboral, porque hemos tenido la última, pero antes de esta ha habido otras, varias, y ya vamos teniendo, bueno, pero esa, ¿qué lógica ha habido ahí? Y ver exactamente qué es lo que ha significado. Y en el ámbito de por ejemplo, del tema de pensiones, en el ámbito de la sanidad y de la universalización de la sanidad, y en materia de ley de educación, y en materia de ley de universidades, y en fin, en general, o sea, que nosotros ahora mismo estamos en un momento en el que posiblemente tendremos que revisar cuál ha sido toda la trayectoria que se ha hecho a lo largo de estos 40 años. Porque la verdad es que hemos vivido durante un montón de legislaturas en las que avanzábamos y casi pensábamos que era algo que íbamos hacia adelante, pero que no teníamos realmente retrocesos significativos, ¿no? De vez en cuando se producía alguno, pero que no era excesivo. Ahora estamos empezando a ver todo el periodo globalmente y tenemos que reflexionar y decir, bueno, señores, es que hemos... Vamos en una dirección ya marcadamente reaccionaria y se nos ha ido esto absolutamente de las manos con el proyecto que teníamos desde una cierta izquierda de por dónde teníamos que andar y qué es lo que tendríamos que hacer para que revertir el proceso. Pues todo esto es lo que tenemos que ver, y esto es lo que hay que ver y desmontar lo que nos interese desmontar y no desmontar o proteger aquello que no nos interesa. Entonces esto es esa es la tarea a la que ahora mismo hay que enfrentarse. Yo no veo que las circunstancias sean malas, ¿eh? Yo creo que políticamente ahora mismo nosotros no tenemos, es que esto era el régimen, esto sí que era un régimen, los cuatro años sí que han sido régimen, y era Franco, era el franquismo sociológico otra vez establecido ahí con una potencia y con una solidez y eso se le ha desmontado, eso se le ha venido abajo. En una legislatura se han deshecho, en una legislatura, y eso no se recompone inmediatamente, ¿eh? Y Ciudadanos no es el PP. Puede ser peor en algunas cosas, pero no tiene la cosa que tiene el PP. Y esa estar metido en los cuadros del Estado y toda la administración y el poder económico, eso no lo tienen. no lo tiene. Por lo tanto, ahora mismo va a haber posibilidades de hacer una política y de jugar unas bazas que no la hemos tenido en estos últimos 4 años, ni muchísimo menos. Yo creo que por supuesto, ¿no? Hay más intersticios para actuar que con una mayoría en bloque del Partido Popular, en plan Rodillo que anula al Parlamento. Que además se va a quedar desautorizada por completo. Yo creo que sí. Yo creo que de hecho no va a ganar el domingo. Y que mal, yo creo que el PP va a desaparecer como partido. Ya demasiado optimismo. No, creo que el PP va a desaparecer como partido. El PP va a desaparecer como partido. Esa no va a ser la sigla definitiva de la derecha. De la derecha española. Con la tesis que ha defendido antes, crearán una seda, ¿no? ¿Qué? Eso posiblemente. Ahora vamos a asistir a una. Porque es un partido tan jerarquizado que en el momento en el que tú le quites. O sea, el Partido Popular de Andalucía es una sucursal. Esto no es un partido. Esto es una sucursal. Nosotros la calle Génova en Madrid nos pesa mucho. Claro. Es que Madrid es el centro, es ahí donde tiene. Ya veremos a ver qué queda. Ya veremos a ver qué queda de eso. En todo caso, yo creo que los problemas son más bien estructurales, claro. Porque lo que tú contabas de que hay una maraña de leyes, son problemas estructurales de, pues, si lo ha apuntado Sebas, se cae el muro de Berlín, es una teoría, y la socialdemocracia ya no tiene licencia. La socialdemocracia tuvo licencia. Llegó Keynes y dijo, mira, estos pobres, pues mira, es que con la amenaza de los comunistas, mira, vamos a darle pues vivienda, tal, derecho al trabajo digno, lo que nos pidan, derecho a la libertad de expresión, derecho. Se nos ha caído el muro de Berlín, ya no hay licencia. Es que la socialdemocracia, a mí me parece utópico creer, o idealista creer, que siguen, que pueden seguir renovando la licencia que se les dio. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer para que haya un contrapeso real a este neoliberalismo salvaje es la gente que se oponga a esto, pero para oponerse a esto se tiene que crear un marco en el que todos nos podamos entender y crear no solamente el marco, el campo semántico y que la gente se movilice, pero se movilice en el Parlamento, no a saltar el Palacio de Invierno y podamos lograrlo. ¿Y cómo se logra esto? Pues yo no creo que se pueda lograr, ni mucho menos con los 2 o 3 años que nos queden de legislatura, porque puede que sean 2. No creo que se pueda lograr, creo que para ser algo muy tímido. Ciudadanos, yo creo que para mí es un peligro, no lo veo tan de forma tan optimista como Javier, pero tú eres constitucionalista, tú a lo mejor has hecho un análisis más certero. Yo desde luego les veo, veo que tienen unos visos ahí y unos símbolos y unas señales bastante peligrosas. Pero en fin, yo lo que veo es que es un problema estructural que tenemos, por eso ves tanta maraña que hay que reformar aquí, porque todo lo que se está regulando y todo lo que se ha ido regulando desde el 78, que han permanecido las oligarquías franquistas, desde entonces hasta ahora, lo que tenemos que hacer es procurar una involución de todo eso y crear el contrapeso. ¿Eso cómo se crea? Evidentemente en las urnas. Y yo, por ejemplo, le preguntaba, estoy estudiando un poquito del tema del tema energético, y es que es impresionante. Toda la legislación en materia energética, es una maraña que no sabe nadie cómo puede modificar algo, hacer algo, intentar pedir que cambie algo, porque todo está relacionado. Es, no sé, hermano, yo no traigo nada de eso, con la cantidad de instituciones legales, todo lo que hay, vamos a ver eso. Y luego otra parte también que quería comentaros es que, aunque el profesor diga que el PP va a desaparecer, que yo... Echarme con el fe, no lo digo, ¿eh? El PP no son las siglas definitivas de la derecha española. Ya, pero para estas elecciones que son de 5 días, por ejemplo, hay que le dan mayoría absoluta en el Senado. Claro, pero eso, pero pues claro que sí, que tiene mayoría absoluta en el Senado. En el Senado siempre tiene mayoría absoluta, con un sistema mayoritario donde tú tienes circunscripciones provinciales y donde todas tienen el mismo valor, pues tú tienes mayoría absoluta, pero fijo, tienes todos los senadores, 3 senadores del PP en casi todas, en buena parte de las provincias. En buena parte de la provincia y por lo tanto lo tienen, claro. Pero si es que eso, si para eso se hizo un Senado que se hizo, si ese es el Senado que es el sentido que tuvo el Senado de la ley para la reforma política, que después se convierte en el Senado de la Constitución. Creo que esa ley resulta no viene bien para esto. ¿Qué? Podría ser una cámara de bloqueo de cualquier intento. Claro que sí, sí, eso es una de las cosas. El Senado hasta ahora no ha servido para nada, aunque ha servido también, ¿eh? Senado o ha sido absolutamente inútil, no ha servido para nada, inocuo, o ha servido en la segunda legislatura, sobre todo del Partido Popular, poco al final de la primera y sobre todo en la segunda, para introducir vías, enmiendas, las cosas que no quería que se discutiera el Partido Popular. Entonces, presentaba el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y lo que de verdad quería meter en ese proyecto de ley no lo presentaba, y después lo presentaba vía enmienda en el Senado y, por lo tanto, la introducía en la ley sin que hubiera discusión del problema. Eso lo estuvo haciendo. Por lo tanto, el Senado es peligrosísimo. El Senado es peligrosísimo, aparte de que es una Cámara antifederal y que impide la evolución hacia el Estado federal, bloquea, eso es que además es peligrosísimo porque te puede servir para eso, y sobre todo que el Senado, si tú tienes una mayoría clara en el Congreso de los Diputados, no pasa nada, porque rompes el Senado, el Senado lo domina. Pero si no tienes una mayoría clara, una mayoría absoluta en el Senado te puede convertir la legislatura en una cosa espantosa. Que se toman así. Claro. Pues todas las decisiones internacionales. No, pero vamos a ver. O sea, yo creo que vamos a un desorden. O sea, lo que va a ser el partido del 20 de diciembre va a ser desorden. Ojalá. Va a ser un desorden. Va a ser un desorden. O sea, ahora mismo, esto va a ser, esto es lo que va a pasar. ¿Cómo se va a recomponer? Ya lo veremos. ¿Cómo se va a recomponer? Ya lo veremos. Pero de momento va a ser un desorden. De momento va a ser un desorden. Y, hombre, a lo mejor nos equivocamos y el Partido Popular saca un resultado extraordinario. Entonces, todo lo que estamos hablando, pero yo no lo veo. No lo veo. Y si el resultado es el que están dando ahora mismo en la encuesta, el Partido Popular tiene muchas dificultades para reordenarse, ¿eh? Porque tiene, en primer lugar, no tiene dirección ahora mismo. No tiene dirección. O sea, Rajoy ya no sirve. Rajoy ya es una persona, sobre todo si tiene un resultado. Y luego, que es un partido que todo lo que está representando es la gente más vieja, más mayor, no tiene posibilidad ninguna de dirigirse el mensaje ni capaz de dirigirse a los ciudadanos más jóvenes. Es en la medida en que esa autoridad de arriba se le venga abajo, como ahí lo que hay son sucursales, ese es un partido que no tiene entidad. Es un lío, ese partido es un lío. Es un partido carísimo. Partido carísimo. Bueno, que mantener. Todo, ¿no? ¿Cómo? Que le están acostumbrados. Van a tener, es que eso se lo va a acabar también. Ahora, eso ya no va a ser igual. Ya eso se ha acabado porque la gente sabe que después se lo descubren. Hombre, y empiezan a tenerlo. Luego tienen que soportar ahora mismo todos los procesos que le quedan y toda la mierda que le va a continuar saliendo y que ya le empieza a hacer daño, que ahora mismo ya no es que no les deja hacer daño como era antes, ¿no? O sea, no, yo ahora mismo creo que, o sea, que esto se va a mover. Yo no sé en qué dirección y puede que sea muy reaccionaria al final la solución, porque hay una mayoría consistente de derecha en este país que se configure de otra manera y que se consolide, ¿no? Pero yo no lo veo inevitable ni tampoco. ¿Qué? PP, PSOE, Socialista y Ciudadanos, los de derecha. Sí. Eso ya es tripartito irrompible para los claro. En el tema territorial, por ejemplo, con la posición de Susana, clarísimo, más el PP, más Ciudadanos, pues que si hay alguna modificación constitucional, seguro que regresiva, no va a ser... No sí, a pero ser ahí es lo que comenta él también, o sea, eso es en el Estado, en Cataluña, ¿no? Como se siga intensificándose esa posición... Y que luego esto tiene también, que esto no es tan fácil la recentralización ya, ¿eh? No, a nivel de comunidad autónoma, desde luego, por eso no se ha producido a nivel de municipio y no a nivel. Yo no sé, ahora mismo entramos en un momento en el que esto se va a mover tanto. Se va a mover tanto que vamos a ver. Y ahí la habilidad también, de hacer política, ¿no? Claro, los resquicios para hacer política. Bueno, que empiecen a hacer política ya, después de tantos años sin hacerlo. Por nuestra parte, ¿no? La habilidad de saber desenvolverse también en ese espacio más complejo para ponerlo a favor. Tendrá que aprender a hacer política, porque el otro día vimos a Soraya que no sabía ni hablar. Está acostumbrada de señores, les estaba... Aleccionando. Sí, lo estaba leccionando, porque está acostumbrada a hablar de su superioridad, a mandar, de mayoría. A mandar, ya está. Eso. No saben hacer política. Yo digo que vamos a ver esto por dónde. Hombre, ahí evidentemente en el tema territorial hay una cosa, por ejemplo, los tres partidos y el referéndum, que yo creo que es una pieza clave para poder ordenar este país, el referéndum de Cataluña, yo creo que es una pieza clave, y esa parece que eso hay una posición muy firme de los tres partidos de que eso no se admite de ninguna de las maneras, ¿no? Y es la única salida. Que, eso está bloqueado. Lo que pasa es que al mismo tiempo el problema de Cataluña lo tendrán que resolver. El problema de Cataluña se tendrá que resolver. ¿Qué? Que lo que suele no ser es que es lo alto. No, se nos cae en lo alto. O sea, pero fíjate, ellos no tienen fuerza para independizarse, pero tienen tamaño suficiente para hacer ingobernable el Estado. El problema de Cataluña es que hacen ingobernable España. Ellos no tienen fuerza para independizarse, pero tal como están, en esa situación en la que se encuentran, hacen ingobernable el Estado. Y la izquierda sin Cataluña es Castilla, y entonces sí que nos machacan ya en el resto de los derechos laborales. Yo por eso después tendría que hacer un referéndum en Andalucía para independizarse, por lo menos. Ya veremos, ya veremos. Es que la lógica no puede ser la de estos últimos 40 años. La lógica de que vamos a empezar a vivir ahora es otra lógica distinta. Nosotros hemos tenido estos 40 años que nace y con ese sistema bipartidista que ocupa el poder inmediatamente, y que desde la legislatura constituyente, si la legislatura constituyente acaba después de hacer la constitución, esa constitución, ese sistema electoral, hay una cosa que hacen inmediatamente, lo último que hacen es la ley de partidos políticos. Y la ley de partidos políticos del 78, la primera ley de partidos políticos, es una ley a la que no se le ha dado apenas importancia, pero que ha tenido una importancia extraordinaria, porque es la ley mediante la cual la UCD, el Partido Socialista Obrero Español, decide, vamos a financiarnos con base en los resultados electorales que hemos tenido y con el sistema electoral que hemos diseñado en la Constitución, y en el cual prácticamente cogemos los escaños y las provincias que han tenido escaños y evaluamos los votos solamente en las provincias donde ha habido escaños, con lo cual nosotros tenemos una financiación pública extraordinaria, y a partir de este momento tenemos la intendencia, y a partir de ahí ya hacen el asalto al Estado en su integridad, y ya empieza la ocupación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión de la Energía Atómica, todo, absolutamente todo. Y ha sido esa proyección que han hecho y que se inicia desde ese momento. O sea, el bipartidismo empieza con una consistencia extraordinaria, y que además es eso, funciona en función de la OCDE, y cuando deja la OCDE lo ocupa el PP, ocupan el espacio y se reparten, siguen repartiéndose. La cosa es exactamente igual. Y eso ha sido una cosa. Bueno, eso es lo que entra en crisis ahora. Parece que entra en crisis. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que ahora mismo, o sea, reforma a la Constitución, yo creo que no va a haber ninguna. Yo no veo ninguna reforma a la Constitución ahora mismo en el ambiente en el que estamos y tal como está el patio, yo no veo ninguna. Creo que sí podría, y eso sí que, si se saben hacer bien las cosas, y se podría hacer, que es la reforma del sistema electoral. Que ese simplemente no haría falta reforma a la Constitución. Y ahí sí puedes consolidar. Si haces una reforma electoral en condiciones, sí puedes consolidar que la quiebra del bipartidismo se produzca ya de manera definitiva. Claro. Porque mientras tengamos este sistema electoral, la posibilidad de la vuelta al bipartidismo es tremenda. Claro. No, hombre, se va a romper en esta, yo creo, pero se puede volver en la siguiente o en las dos siguientes, dentro de una o de dos vueltas. Y por lo tanto, la reforma de la ley electoral sí que sería una pieza clave para decir, bueno, se acabó. O sea, tú nada más que, o sea, subiendo a 400, incluso manteniendo 350, estableciendo una fórmula de media mayor en lugar de la fórmula DON para distribución de escaños, reduciendo de 2 a 1 el mínimo por provincia, etcétera, tú estableces un sistema en el que ya el bipartidismo no vuelva a producirse. Y ahí tienes garantizado prácticamente. Sensible a esa posición. Y entonces ahí tienes a Ciudadanos, a Podemos, y el Partido Socialista ahora mismo ya tampoco es una cosa que no le. Que no le beneficia. Tampoco le perjudica demasiado. Bueno, al que perjudica de una manera brutal es al Partido Popular. Qué optimistas os veo, yo estoy encantada. No, quiero decir que esto es lo. Esto es lo que se puede hacer. Reforma de constitución. Que el PP, la intención del PP es precisamente reformar la ley electoral. Pero ya no va a poder. El PP es el que no va a tener. Pero va en contra de todos los demás. Sí, pero aquí el temor fundado que tengo yo, o infundado, no lo sé, es que tenga la suficiente mayoría con Ciudadanos. Hoy decía unas encuestas que está prohibido, ya no debe haber hoy, a partir de hoy, ninguna encuesta, pero decía que entre PP y Ciudadanos no lograban la mayoría para gobernar, o sea que va a ser ingobernable esto, pero quién sabe, si en la hipótesis de que salga PP, no, mayoría sí, consiga. Nunca le va a hacer el Ciudadano una ley electoral como la quiere el PP, eso es imposible, porque es que desaparece. Si el problema de Ciudadanos y de Podemos es que si esta ley electoral ya, la que tienen ahora mismo, es malísima para ellos. Entonces, cualquier vuelta que le den es espantoso. Entonces, la oportunidad que tienen que Podemos y Ciudadanos es que cambie. Dice, bueno, y ya nos garantizamos. No, no que no nos pase como la pasa a Izquierda Unida, como la pasa a todos los demás, que están ahí y llegan a 22 y bajan a 3 o 4 a la primera de cambio. Que es lo que pasa con este sistema electoral. Que de pronto sea así, ¿no? Porque yo había oído justo lo contrario. No, las intenciones de cambiarlo, pero bueno, que el presidente que quiere el PP es absurdo, es lo que hay que interesar, que es la segunda vuelta y es que siempre se ha votado y que sea nunca para el Parlamento, sino que lo quieren es para las comunidades autónomas. Lo que quiere es garantizarse en comunidades autónomas y en los municipios que la lista más votada sea la que esto, pero esa no la va a conseguir ni borracho. Yo quisiera preguntar una cosa muy concreta que me dijo de es cuando habla sobre el modelo territorial. Pues el autor del modelo territorial Pipo, ¿qué es para ti? Pipo, una pregunta para ti, me parece, ¿eh? El modelo territorial, venga, que te lo hacen a ti. Una pregunta sobre el modelo territorial. Digo, aprovecha que está aquí el autor. Si quieres se lo leo textualmente. No tiene por qué haber incompatibilidad para la coexistencia de estados regionales y comunidades autónomas en el seno del Estado federal. O sea, eso es una simetría total. ¿Y por qué la simetría es mala? Y la simetría, digamos. Pero que el mismo concepto de asimetría es un concepto ideológico que está ya denominando alguna forma peyorativa. La belleza está basada en la simetría. Pero es que la constitución no es cuestión de belleza. Es cuestión de que si. Bueno, llevamos una de las ventajas de que llevemos 40 años de constitución, que llevamos 40 años de elecciones frecuentes. Con una participación que no es la deseable, con unos margen más o menos consolidado de abstención que también es preocupante y ese tipo de cosas. Pero ya hacemos elecciones frecuentes y las elecciones son libres. La gente no se mete en la cabina, el padre de familia en muchos pueblos está mirando o está repartiendo su papeleta delante de los intervenientes de la mesa electoral y allí nadie dice nada. Y también que cada cosa es como es. Pero bueno, pero así tenemos elecciones pasadas. Y esa elección, otra cosa nos dice que hay dos comunidades humanas en España que no tienen comparación con las demás. No tienen comparación. Dejémonos de Andalucía, dejémonos de Galicia. Cada comunidad tiene derecho a una constitución que satisfaga sus aspiraciones. Pero hay dos que tienen unas aspiraciones más que demostradas y un sustento social y cultural más que demostrado de que son distintas. Entonces, yo creo que la palabra no es asimetría. No es asimetría. La asimetría, por ejemplo, es entre Portugal y España. O mejor dicho, entre Portugal y Cataluña, porque Portugal es independiente y Cataluña no. Es una asimetría. Claro que luego vino uno con la historia. Que si en 1640 Portugal consigue independizarse y Cataluña no. Solo se independiza. Pero luego. Eso sí es una asimetría, pero tampoco es una asimetría. Es lógico que Portugal sea independiente y es lógico que Cataluña tenga reconocido un derecho a lo que están llamando ahora el derecho a decidir, pero otra cosa que el derecho a la autodeterminación, es decir, que las cosas sí que tenemos algún asimetría. ¿Qué? Esa asimetría llevaría redistribución de renta. Bueno, la redistribución de renta es Portugal distinta a Dinamarca, Dinamarca es distinta a Suecia, como estamos en la Unión Europea. Quiero decir. Bueno, y en la actualidad. Eso tendrá su repercusión, pero lo cual quiere decir. Pero esa asimetría de renta existe entre Navarra, el País Vasco y el resto de España. Eso existe porque también han sabido conservar a través de su historia una capacidad de gobernarse a sí mismo que los demás o no han sabido o no han aspirado a ella. Ese es otro problema. ¿Y por qué creamos aspiraciones artificiales? Es el susanismo. ¿Por qué tenemos que estar defendiendo a nosotros mismos en comparación con lo que conquistan los demás? Que acá hay una dinámica continua en Andalucía. Que nadie sea más que yo y si alguien consigue algo también lo consigue yo. Una dinámica continua en España en estos 40 años en respecto a la comunidad autónoma, en relación al País Vasco y a Cataluña. Pero en este momento hay que reconocer las cosas. Ya, pero yo que no estamos en la dictadura, que todo es que era un menos sin caballo. Vamos a ver 40 años votando. Y también votamos aquí en el 28 de febrero y hubo millones de andaluces que se echaron a la calle el día 4 de diciembre, de elecciones. Sí, y fue una comunidad que pidió para ella misma lo mismo que para los demás. No lo hizo. No lo hizo para caer. Si lo entiende así y si lo entendió en su momento, está mal planteado. No, no quería lo mismo que los demás. Quería ese espacio de autogobierno que se correspondiese con sus necesidades, que no son las mismas que se están demostrando desde hace 40 años en el País de Cataluña si no se sabía con antelación. Ahí está la cuestión. Si es que estamos acostumbrados a esa continua demagogia de que dentro de España hay que ser iguales, pero que entre España y Portugal no, porque somos independientes, entre España y Dinamarca no, porque en Dinamarca la universidad es gratis y en España no. No podría haber llegado un momento que Andalucía fuera gratis y Cataluña no, porque Cataluña, con más capacidad de decisión, pudiera optar por una universidad tipo Estados Unidos, como ciudadano. Mientras que aquí, en caso, está solo por lo contrario. Pues ni uno ni otro sería desigual. Cada uno está utilizando su autogobierno. Más si hay autogobierno, no puede haber simetría. Claro que no, porque cada gobierno, dentro de su capacidad de decisión, pues decide lo que sí, decide. Pero... Lo que pasa es que dentro del autogobierno de los territorios hemos superpuesto una política de igualación que para algunas cuestiones está justificada y para otras, en cambio, pues lo que crean son conflictos y no satisfacen las aspiraciones que son diferentes de una comunidad. Yo creo que para todos lo entiendo, evidentemente, pero yo personalmente, en mi opinión, no podría igual a Andalucía que ponemos en Cancho. No, pero yo acudiendo en apoyo de la postura, es que a mí me parece primero, y claro, no hay tantos aspavientos en ese sentido, que es que la propia Constitución actual nace, ¿no?, con un claro espíritu, no asimétrico, sino de reconocimiento de las particularidades allí donde las haya. Que ¿no? se modifica. Que se modifica para mal, ¿no? Que es, de hecho, uno de los primeros pasos de vaciamiento de la Constitución, que es normalizar, ¿no?, y uniformizar el Estado autonómico, cuando el Estado autonómico, igual que en el 31, nace precisamente con la lógica de reconocimiento de derechos colectivos que se plantean en unos lugares y no en otros, ¿no? Pero es que después también me parece que desde Andalucía la posición del agravio, ¿no?, de oye, que tú vas a hacer esto, ¿cómo vas a ser más que yo?, que además está en el gen casi desde el principio, hace perder, ¿no?, bastante consistencia propia. Mejor mirar adentro que no mirar al otro, porque entonces las fuerzas no vienen de aquí, sino vienen de la comparativa. Y en segundo lugar, es que después de los últimos 20 años, después de los fondos de cohesión, después de los fondos europeos, después de todo lo ocurrido, ya hay determinados argumentos que tienen que estar completamente desactivados, que no pueden invocarse eternamente en amparo de unas determinadas reclamaciones, ¿no? Argumentos que quieren acabar con la autonomía municipal, que es de la estabilidad. No, en absoluto. Es que esos argumentos también son complicados de pensar, porque se utilizan para una cosa y para la contraria. Pero es que no son esos los argumentos. ¿Cuál es el problema de que haya? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, si hay una modificación constitucional que permita un margen de maniobra en fundamentalmente, porque en el resto de las cosas no hay problema, fundamentalmente en el tema de la recaudación, y de la justicia. Y eso significa que hay una menor redistribución y hay un menor traspaso de renta, teniendo en cuenta. Que eso reducía el tema, que son muchos temas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En los demás, Cataluña tiene un código civil. En los demás, ¿quién aspira a tener un código civil? ¿Por qué tiene que tener un código civil? Porque el régimen sucesorio era distinta, claro, porque la práctica del régimen económico del matrimonio era distinta, y por toda esa situación, que el arreglo de la Constitución. El régimen foral navarro. No lo hace Franco, quiero decir que no lo deroga, o sea, que lo acepta. Y tampoco deroga el de Álava. ¿Usted cree, alguien que pueda protestar porque Cataluña, en el margen de las competencias autonómicas que tiene, incluso en las exclusivas, en la delegada, en todas, tenga algún problema con el tema de la herencia o con el tema de... Bueno, no, el problema es un problema de renta, como siempre, como ocurre. Claro que sí, es un problema de renta. Y es un problema fundamental, pero que no se implica la cosa también, porque cada comunidad tiene una capacidad de generación de riqueza y una capacidad de administración de su propia riqueza muy distinta. Claro, es que yo pienso que la cosa de pensar en términos crónicos y eternos, ¿no? Es que entonces la redistribución de renta y la transferencia de norte a sur se interrumpe, ¿no? Pues que quizá también habría que hacer, oye, ¿por qué nosotros no generamos un poco más, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí para después de 20 años, habiendo derramado pasta por un tubo en Andalucía? Es el mismo concepto que el IRPF, pues entonces que todo el mundo paga el 10%. ¿Y? No, en absoluto, porque esto es. No es lógico individual, sino territorial. Lo mismo, bueno, es exactamente el mismo. No. Muchas gracias a todos. Bueno.